Mi nombre es Emilce Moller, soy ex detenida desaparecida de lo que se conoce la Noche de los Lápices. El 26 de marzo, la semana pasada, me senté en primera fila a escuchar el veredicto del juicio que iba a condenar a 11 represores, a 12 represores, y que tenía un alcance de 605 víctimas. Entre ellos, yo había declarado, y entre ellos estaban además todos los chicos que se conoce como la Noche de los Lápices, que aún continúan desaparecidos. Fue un veredicto ejemplar, hubo sentencias de cadena perpetua, un veredicto ejemplar porque argumentó con una solidez, con una solvencia, con tantos datos probatorios, todos los delitos cometidos a todas las víctimas. Separó los casos a menores, los casos de apropiación de niños, las torturas, las vejaciones, las desapariciones, con una, como decía, una contundencia muy difícil de rebatir. También aclaró que era delitos de lesa humanidad, además que en el marco de un genocidio. Todos estos conceptos que hay que volver a explicar, que son a las nuevas generaciones, le dio a este fallo un valor histórico altamente positivo. Pero sobre todo, si son jóvenes que escuchan, es importante que sepan que esto no fue de un día para el otro. Yo, en este juicio que declaré en el año 21, que recién ahora tenemos el veredicto en plena pandemia, fue mi sexta vez que declaré ante un juez. Seis veces sentada en el banquillo contando y explicando lo que me había pasado, las torturas, las detenciones, la cárcel de Devoto a los 17 años y tantas cosas que pude aportar. Seis veces tratando de que la justicia nos pueda dar algo de reparación a todo esto, no en lo personal, sino a toda la sociedad. Porque todos aquellos que luchamos para que se sepa, estábamos convencidos que solo la justicia, el encarcelamiento a los genocidas, podía permitir la construcción de un país más justo. Hoy tenemos un país un poco más justo con esta sentencia. Y como digo, a las nuevas generaciones que les parece tan lejano esto, tienen que saber que nosotros elaboramos un camino que se llama memoria, verdad y justicia. Palabras que quizás a muchos no le dicen demasiado, pero para nosotros son un eje de conducta de nuestra vida. Memoria, recordar lo que pasó en nuestro pasado reciente. La verdad, todos nuestros sufrimientos, nuestras verdades, lo que pasó, todo lo convertimos en piezas jurídicas y luego los llevamos a la justicia. Ese era nuestro camino, porque ese es el único camino, no hay otro. No es venganza, no es hacer como la mal llamada justicia por mano propia, que yo digo es asesinato. O hay justicia o es asesinato, no existe la justicia por mano propia. Y en ese marco, este juicio vino a avalar esto que nosotros veníamos bregando tantos años. Pero no es solo para nosotros, fundamentalmente es porque ese pasado no ha pasado y dependerá de cómo se interpreta ese pasado para nuestro presente y fundamentalmente para nuestro futuro.